Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Como hablábamos con Ricardo Almada anoche en el ámbito de la Junta Departamental, fue aprobada la autorización para un llamado a licitación para el desarrollo de una zona franca en la zona del Jagüel. Queremos saber detalles relacionados a este tema y de qué manera se van a dar los próximos pasos. Y para eso estamos en comunicación telefónica con quien es en estos días el secretario general interino de la Intendencia Departamental de Maldonado, el doctor Álvaro Villegas. Buen día, Álvaro, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, Jorge, a ti y a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto. ¿Hasta cuándo como secretario general? Hasta el lunes pasado. Ya estoy como prosecretario general. No sabía que me gusta el cargo. Bien, bárbaro. Queremos saber algunos detalles para ilustrar a los oyentes, porque mucho se ha hablado de la zona franca en términos generales, pero en lo particular, de repente, por allí todavía la gente hace algunas preguntas que no hemos logrado respuesta, y estábamos esperando también que, bueno, que se avanzara desde la Junta Departamental en la aprobación como para profundizar un poquito más los conocimientos sobre el tema. Contanos cómo surge la idea de la zona franca y cuál es el objetivo principal que busca la Intendencia Departamental de Maldonado con su instalación. Bueno, la idea se ha impulsado por parte del Ejecutivo Departamental en este periodo de gobierno con fuerza. Comenzaron las reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas el año pasado. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas desde aproximadamente el mes de mayo, junio de 2021, con la intención de que se localice una zona franca en el departamento de Maldonado. Las zonas francas son áreas del territorio nacional en las que se desarrollan determinado tipo de actividades comerciales y de servicios con exoneraciones tributarias y determinados beneficios, que traen como resultado el fomento del empleo, particularmente del empleo juvenil, con remuneraciones de muy buen nivel, un incremento en lo que es la diversificación de la actividad económica, en la exportación, en los números de exportación del país, de bienes y servicios. O sea que sus consecuencias son altamente favorables. Por eso se han impulsado desde el departamento de Maldonado por parte de la Intendencia y se suscribieron el año pasado acuerdos con el Ministerio de Economía y Finanzas. Este año un memorándum de entendimiento con la Dirección Nacional de Zonas Francas. Y bueno, posteriormente remitimos a la Junta Departamental un mensaje que permitiera la localización de actividades en este régimen en el departamento de Maldonado. Es decir, que es un tema que se ha venido trabajando desde hace un buen tiempo, con cuidado, con prolijidad, cuidando todos los aspectos, y que ayer o hoy, en la madrugada, aprobó la Junta Departamental por una amplia mayoría. Álvaro, se ha hablado en algún momento, pero no de manera permanente, de una zona franca tecnológica. ¿Es así? ¿Tiene esa definición específica? El acuerdo que tenemos con el... Aquí es importante puntualizar cómo se va a desarrollar el proceso. Va a ser un proceso muy similar a lo que ocurrió en la década del 90 cuando se licitó la explotación de un hotel y casino en Punta del Este, que culminó con la adjudicación a Baluma. Mm-hmm. En esa oportunidad se instrumentó un procedimiento licitatorio, una licitación pública internacional. Por una parte, el Ministerio de Economía y Finanzas licitaba la explotación del casino, y por otra parte, la Intendencia y AFE enajenaban el terreno donde se iba a afincar el proyecto. En este caso, va a funcionar de similar manera. El Ministerio de Economía, a través de la Dirección Nacional de Zonas Francas, va a licitar lo que es la explotación y el desarrollo de la actividad en zona franca, con un pliego de condiciones donde se van a establecer los requisitos para realizar el emprendimiento. y va a ser, digamos, una zona franca de modelo tradicional donde pueden existir actividades de diferente tipo y dependerá de la propuesta, de las propuestas que se presenten o que presenten los oferentes, qué tipo de zona franca se va a implementar. Obviamente, con diferentes cuidados, contralores y requisitos que establece la propia ley de zonas francas y la normativa reglamentaria que regula a este régimen. Y por otra parte, la Intendencia de Maldonado va a estar adjudicando lo que es la venta del inmueble para que se pueda desarrollar el proyecto. Así que, digamos, sobre la base de estas premisas es que se va a realizar esta licitación pública internacional. ¿Qué tipo de requisitos se incluyen en el llamado, por ejemplo? Bueno, eso va a estar en el incluido en un pliego particular de condiciones o pliego y un pliego general que elabora la Dirección Nacional de Zonas Francas, donde, bueno, se plantea, el oferente va a tener que plantear el proyecto arquitectónico, el proyecto técnico, la estructura y el plan de negocios, el cronograma de inversión. Se va a establecer además un requisito de inversión mínima a cumplir por el explotador, es decir, el adjudicatario. Hoy existe por decreto del Poder Ejecutivo un mínimo de inversión que tiene que garantizar quien explote una zona franca, que es de 10 millones de dólares. Este monto puede verse incrementado por el pliego particular de condiciones, seguramente sea uno de los temas que esté en agenda con el Ministerio de Economía y Finanzas, y por supuesto contemplar todo lo que es la temática ambiental, porque la ley de zonas francas tiene como uno de sus objetivos y principios consagrados al texto expreso la defensa del ambiente, al punto tal que cualquier actividad en zona franca previo a instrumentarse requiere de autorización ambiental del Ministerio de Ambiente y también de autorización ambiental en cuanto a la operación y a la localización. Es decir, que hay todo un conjunto de componentes ambientales, técnicos, económicos, de actividad que van a ser contemplados en la adjudicación o evaluados al momento de adjudicarse la explotación de esta zona franca. ¿Basado en qué aspectos la Intendencia fija ese lugar físico? Bueno, este lugar físico, en primer lugar, tuvo en cuenta lo que es la normativa departamental, lo que es básicamente los objetivos, los lineamientos estratégicos y las finalidades establecidas en el decreto departamental 3911. Ese decreto hace referencia a la conveniencia de en esa zona de localizar actividades económicas dinamizadoras del desarrollo local, de desestacionalizar las actividades, crear más empleo, diversificar la economía. Todas premisas que son compatibles con los objetivos de la ley de zonas francas. No olvidemos además que la ley de zonas francas declara de interés nacional este tipo de actividades. Y además hubo argumentos de orden urbanístico que contempló la Dirección General de Urbanismo en cuanto a la superficie requerida para este tipo de emprendimientos, el hecho de que es un predio, son predios frentistas a vías de tránsito de primer orden o próximo a ellas. En el caso, además, que con el inicio de las obras de realojo del Kennedy y, bueno, con el realojo del Ayuntamiento del Placer, esta tierra es una especie de nodo entre el área balnearia y la ciudad y constituye un elemento de cohesión socioterritorial. Es decir, todas estas características hacen que hayan sido estos dos predios seleccionados y objeto del acuerdo con la Dirección Nacional de Zonas Francas para desarrollar este emprendimiento en el departamento. El Frente Amplio, si bien vota la realización de el llamado a licitación para la zona franca sugiere la posibilidad de estudiar algún lugar alternativo, teniendo en cuenta que asegura que esto tiene efectos de impacto sobre el humedal. ¿Eso está descartado por parte de la administración? ¿Ha habido un estudio en ese sentido? Sí, está absolutamente descartado. Las tierras, justamente los argumentos a los que hacía referencia, son los que justifican la elección de esos dos predios. El Frente no acompañó el corazón de la iniciativa, que es la localización en estas tierras del proyecto de zona franca, que es en definitiva lo que hace viables instalaciones del departamento a partir de los acuerdos alcanzados con la Dirección Nacional de Zona Franca. Nosotros ya hemos recorrido un camino de hace, como decíamos al inicio, hace casi un año con el Ministerio de Economía, un proceso donde se han examinado todos los aspectos. Estas tierras no afectan y están fuera del Parque Metropolitano del Humedal, y es más, es una iniciativa que pretende proteger a los humedales, porque por primera vez se promueve y se ha creado a partir de la aprobación de la Junta Departamental la creación de un fondo departamental de los humedales, que va a tener justamente como propósito el de desarrollar acciones de prevención, de estímulo a proyectos sustentables, del fomento de estudios y de investigaciones para proteger a los humedales, y que se va a financiar, entre otros recursos, con los que provengan de la enajenación de estos dos inmuebles. Y por otra parte, entendemos además que el proceso va a estar adecuadamente tutelado, por cuanto se prevé en el propio acuerdo que hemos suscrito con la Dirección Nacional de Zonas Francas, que en la licitación va a ser, como le impone la normativa legal y reglamentaria, las autorizaciones ambientales de localización, de operación y de impacto y de estudios ambientales previos. Es decir, que están absolutamente tutelados todos estos aspectos, e incluso referidos en el propio texto del proyecto de decreto, como incluso bien refería en la discusión de ayer el edil Garlo, en el artículo 9 del proyecto de decreto departamental, está referido todo el sistema regulatorio que da las garantías en cuanto a que se van a realizar los estudios de localización, de impacto ambiental, y brinda toda una serie de garantías para el desarrollo de este proyecto. Muy cerca de allí, prácticamente pegado a ese lugar, está la planta procesadora de fluidos del saneamiento de OCUGD, que genera olores fétidos casi que permanentemente. ¿Ese es un tema que se va a intentar solucionar? Es un tema que por supuesto está en agenda, y también hay que destacar toda la serie de acciones que ha desarrollado la Intendencia en esa zona, porque no olvidemos que en el periodo de gobierno pasado se logró el realojo del asentamiento del Placer, con la recuperación de 1.500 metros de ahí de costa sobre el arroyo Maldonado. Se instaló el centro de convenciones y predio ferial de Punta del Este con el comienzo de la operación. Se recuperó como espacio comunitario el parque El Jahuel. Está por comenzar ya se ha iniciado el proceso de realojo del asentamiento Kennedy. Es decir, todos los aspectos sociales, ambientales, son permanentemente objeto de atención por parte de esta administración departamental. Y esto es una línea de continuidad en ese marco de acciones sobre esa parte del territorio departamental. Pero sobre el aspecto puntual que yo te mencionaba, ¿existe la posibilidad de buscar una solución definitiva? Bueno, esos son temas que están en agenda y que seguramente van a estar en diálogo con las autoridades de OCE. Al día de hoy no te puedo adelantar nada al respecto. Bien. En lo que tiene que ver con los plazos, ¿todavía no hay plazos fijados? ¿O, por ejemplo, para un llamado licitatorio ya hay un plazo que se ha previsto? ¿O que la licitación pueda realizarse en un periodo de X tiempo? ¿Hay algo ya previsto en ese sentido? ¿Todavía no? Bueno, esto es por etapas. Sí. La primera etapa fue la firma de un acuerdo marco con el Ministerio de Economía y Finanzas el año pasado. Sí. Luego se comenzaron a trabajar sobre las características de la iniciativa que se iba a remitir a la Junta Departamental y en la identificación de los predios. Y eso se cristalizó en lo que fue un memorándum de entendimiento que firmamos también con el área pertinente del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego se remitió la iniciativa a la Junta Departamental y ahora, con la transformación en decreto departamental, ya la Dirección Nacional de Zonas Francas tiene un equipo trabajando en lo que es la formulación del pliego y de las bases del procedimiento licitatorio. Se deberá conformar una comisión asesora de adjudicaciones que va a estar integrada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de Presidencia de la República y de la Intendencia de Maldonado. Y la intención nuestra es que ese procedimiento se implemente y se haga el llamado en el transcurso de este año. Bien, a la Intendencia, la instalación allí en la Zona Franca, ¿qué requerimientos le generan lo que tiene que ver con servicios, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con accesos, con circulación, con iluminación? ¿Hay ya un estudio en el sentido de cuáles son las intervenciones que esto le requiere a la Intendencia? Sí, hay un estudio que ha formulado la Dirección General de Urbanismo de diferentes acciones. Y bueno, seguramente con esa dirección puedan abundar en ese tipo de temas. Pero es algo obviamente que está previsto en todo este plan de desarrollo para la zona. Y por supuesto también en lo que es el desarrollo mismo de la zona franca, en estos padrones están previstos diferentes parámetros de edificación que garantizan un modelo de zona franca con amplios espacios verdes y absolutamente integrado al entorno. Bárbaro. Álvaro, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ustedes. Abrazo. Buena jornada. Gracias. La conversación era con el doctor Álvaro Villegas, el prosecretario general de la Intendencia Departamental de Maldonado, hablando sobre la instalación de la zona franca aprobada anoche en el ámbito de la Junta Departamental de Maldonado. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.